con las palmas arriba que suene. No se escuchan las palmas. Aquí esta noche, en la grabación en vivo, para todos ustedes, el grito de todas las chicas para...